permiso que estamos solicitando se va a publicar a través de una notificación en el domicilio, si lo conocemos. Va a poder exceder y ese es el límite que a mí me fija la ley. Mirateo, para que veamos la diferencia, tenemos que pagamos por superficie, ¿bien? Por unidad de medida. Nosotros tenemos una unidad de medida que es de cuánto. A partir de un estado de esta norma, que empezaron a permitir al Estado. provincia. Hablando de medio rural, en hectáreas por provincia. Y el término tenemos dos años, desde que otorgan la provincia. Dos años para llevar a cabo la búsqueda. ¿Sí? Pero si pasa un año y la autoridad advierte que no estamos llevando ningún trabajo, llevando a cabo ningún trabajo de prospección, entonces, ¿qué hace? Revoca lo mismo ahora para que tengan en cuenta, en función de la experiencia, que al momento de resolver los casos, detectemos el problema. ¿Sí? Lo mismo cuando seamos abogados, cualquier tema de familia, cualquier tema, ¿sí? Detectemos cuál es el problema. ¿Sí? Porque si viene un día y dice, mi doctora, ¿sabe qué pasa? Que yo me he separado y resulta que le he pedido la puerta alimentaria, pero también ahí viene y resulta que se murió mi suegro y mi suegro me dice, ay, sucesor, yo tengo que alimentar el divorcio. ¿Está bien? Porque le tiró un montón de temas a la mujer. Entonces, lo mismo va a pasar con el caso práctico. El caso práctico le va a hablar sobre cateo, escribiendo la Facebook, explicándome, no, corto, cortito, cortísimo, únicamente el número del artículo. ¿Está bien? ¿Está claro? No perdamos tiempo en el momento de parcial, porque en el parcial se pone la chica que cree que corresponde porque también cree. No, ustedes creen que son los artículos porque los dos funcionan, porque uno es genérico y el otro es específico dentro del mismo tema. Ponen a los dos, que no uno. ¿Bien? Pero solo los números. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el cambio de caso? Piénsenlo, nos relamos. el motivo de la expropiación. El problema puede ser el motivo de la expropiación. ¿Cuál sería el motivo? Bueno, es para darle la posibilidad que otro haga la exploración a través de cateo. Entonces el problema no sería la expropiación como tal. Entonces descartamos los artículos cuando prevé la posibilidad de el estado de expropiación. Vamos a focalizar igualmente. ¿Alguien más? ¿Alguien aporta otra cosa? Motivo de expropiación, exclusividad. Sí. Eso como un derecho que se genera en la cabeza de un momento. foto, te va a echar el artículo.